me quitas el cariño y el calor de mi viejita, la ternura pulsante de su noble corazón, las caricias de sus ganas y aquel beso mañanero, era todo en esta vida para mí una ilusión. Ilusión que se ha perdido desde cuando me alejaste de aquel templo tan sagrado que era toda adoración. Con palabras cariñosas me alentaban tiernamente la pureza de su alma, presintiendo mi dolor. Que Dios te ayude o que tenga suerte, déjame solo por caridad. No quiero verte, no quiero irte, ni sentir quiero tu respirar. Que Dios te ayude, que te proteja, yo solo quiero la soledad. Si tu cariño ya lo he enterrado y sus cenizas al viento van.